Vende la cuenta y cambia el show. Cuida la mente, explota y blow. Mata la jugada por detrás. Quema la racha. Vende la cuenta y cambia el show. Cuida con la mente que explota y blow. De que tú vas, déjala ya. Cuidado con la mente que explota y blow.